La hora de los movimientos sociales, nuestras luchas, propuestas y realidades. Porque tenemos mucho que decir, ejerzamos nuestro derecho a una comunicación diversa, con más voces y más gente. Hola a todos y todas, y mil gracias por acompañarnos en la hora de los movimientos sociales en este nuevo horario. Como se habrán dado cuenta, pues cambiamos el horario de transmisión y seguiremos encontrándonos todos los sábados a partir de las 11 de la mañana por la 107.1 FM de Radio Actual, para seguir, como siempre, compartiendo saberes, compartiendo información, música y mucha alegre rebeldía. Les saluda Génesis Rojas Cruz de la Asociación Voces Nuestras, que como ustedes saben produce este espacio que es de todas y todos. Es de ustedes que nos escuchan, así que la idea es que podamos discutir temas que nos interesan, que tienen que ver con nuestras luchas como personas, como colectivos, como comunidades y como movimientos sociales. En fin, que podamos hablar de todas estas cosas que no se hablan en otros espacios. Y que en realidad las hablamos porque creemos que otro mundo es posible, un mundo más justo, un mundo más solidario. Y el día de hoy estaremos conversando sobre formas a través de las cuales podemos hacer frente a las amenazas que representan, por ejemplo, los transgénicos, que son estas semillas genéticamente modificadas que no se pueden reproducir, o por ejemplo los monocultivos, que son estas extensiones enormes de donde se cultiva intensamente un solo producto y se acompaña de un uso muy intensivo de agroquímicos, y bueno, van desgastando y van matando los suelos. Tenemos el caso acá en Costa Rica, por ejemplo, de las piñeras, que han causado una gran destrucción y han afectado a muchísimas comunidades. Y en fin, estas y otras formas de producción de alimentos y todas estas prácticas definitivamente pues ponen en riesgo nuestra salud, ponen en riesgo también el medio ambiente, afectan los ciclos naturales y también nos hacen romper los vínculos hermosos y sagrados que han mantenido nuestras abuelas y abuelos y todas las personas que trabajan la tierra, que han mantenido pues con las semillas, con la producción de alimentos. Y que la idea es que podamos ir renovando esos vínculos, reforzándolos, reconstruyéndolos. Y hoy vamos a conversar precisamente sobre eso, sobre las formas en las que podemos reconectarnos con esos vínculos hermosos y buscar alternativas para un consumo y una producción de alimentos que sea más responsable. Bueno, y para ir calentando cabina con este tema, vamos a escuchar una producción de radialistas apasionados y apasionadas de Ecuador que precisamente nos cuenta un poquito acerca de esta realidad que amenaza nuestras semillas, que amenaza al medio ambiente y a la seguridad y soberanía alimentaria. Quédese con nosotros, esto es La Hora de los Movimientos Sociales. Semillas Terminator. ¿Sabes cuántas variedades de papas se cultivan en el mundo? 5.000. Solo en el Perú se encuentran alrededor de 3.000. ¿Sabes cuántas variedades de maíz hay en América Latina? 55 variedades. Los aztecas, los mayas y los incas basaban su alimentación en el maíz y lo cultivan desde hace 5.000 años. ¿Sabes el número de variedades de arroz que los campesinos y campesinas de Asia han sembrado durante siglos? Increíble, pero cierto. 140.000 variedades de arroz. Oh, my dear. Todo eso pronto será historia. Se acabará. ¿Y cómo dice, señor? Lo que oye, señora. Tecnología moderna ha creado mejores plantas con insuperables propiedades. Arroz, papa, maíz, soya, que ya tienen incorporadas vitaminas, minerales, proteínas, pesticidas, abonos. ¡Ah, no me diga! Usted es un vendedor y nos quiere engañar. ¿Mentiroso yo? Para que se convenza, le regalo estas semillitas. Siémbrelas y verá verdadero milagro. No, señor. No las quiero, gracias. Nosotras, las campesinas, guardamos las mejores semillas de cada cosecha desde los tiempos de nuestros abuelos. Y nuestras plantas son hermosas y dan muy buenos frutos. Señora, por favor, guardar semillitas ya no será necesario. Ya vienen, están aquí. ¡Las mejores semillas mejoradas! ¿Mejores que mis semillas? Escuche, señora. Abra bien sus oídos. Nuestras nuevas semillas rendirán 10, 20, 30, 100 veces más que la suya. No se enferman, resisten insectos, hongos. Ninguna hierba mala crecerá alrededor de ellas. ¡Una verdadera revolución! En el planeta hay 50.000 plantas comestibles, pero solo 4, arroz, maíz, trigo y soya, aportan la mayoría de las calorías y las proteínas que consume la población mundial. Sobre estas 4 plantas, la industria genética ha puesto sus ojos y sus dólares. Han fabricado semillas estériles de arroz, maíz, trigo y soya. Son conocidas como Terminator, semillas transgénicas que solo sirven para una cosecha, que no germinan si se vuelven a plantar, que no se pueden guardar, que obligan a los agricultores a comprarlas cada año. Nuestras empresas Syngenta, Monsanto, DuPont y el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos ponen la biotecnología al servicio de la humanidad. ¿Biotecnología? Diga mejor bioesclavitud. Exactamente. Porque 1.400 millones de agricultores y agricultoras, los más pobres del mundo, dependen de sus semillas conservadas para la siembra del año siguiente. Las semillas son el primer eslabón de la cadena alimentaria. Si las semillas Terminator se comercializan y difunden, unas pocas empresas transnacionales controlarán la alimentación del mundo. Y lo más tenebroso es que las patentes de estas semillas estériles no tienen fecha de expiración. Por eso es que les digo a todos los campesinos y campesinas del mundo, guarden sus semillas naturales y no le crean a ese gringo. Hay que terminar con Terminator. ¡Hasta la vista, baby! Una producción de radialistas apasionadas y apasionados. Levanté y mis ojos se aclararon. Hoy planté una milpa en una llanta vieja de mi barrio. Aunque todo se caiga alrededor, yo te veo al centro. Continuamos aquí en la Hora de los Movimientos Sociales por Radio Actual 107.1 FM, un espacio producido desde la Asociación Voces Nuestras y que le pertenece a todas y todos. Así que cuando deseen, pues hacernos saber de los temas que les interesan o de temas que desean que se discutan en este es un espacio abierto para todas y todos. Y el día de hoy estamos hablando sobre las amenazas a nuestra seguridad alimentaria, pero sobre todo queremos enfocarnos también en alternativas con las cuales podemos resistir y hacer frente a esta realidad que escuchábamos recién en este audio de radialistas apasionadas y apasionados de Ecuador. Y es importante que nos pongamos manos a la obra y tomemos pequeñas acciones para ser más autosuficientes, porque bien lo decía el escritor uruguayo Eduardo Galeano, que mucha gente pequeña, en lugares pequeños, haciendo cosas pequeñas, pueden cambiar al mundo. Y definitivamente que podemos empezar una revolución desde nuestras propias prácticas, nuestra propia vida y la vida en comunidad, interviniendo pues los espacios que tenemos más cercanos y nuestras relaciones con la naturaleza y con otras personas. Y vamos a conversar sobre iniciativas de producción de alimentos que podemos tener todas y todos en nuestros hogares y que no destruyan esos ciclos naturales, sino que estén en armonía con ellos. Y nos acompaña en cabina para conversar sobre este tema Gustavo Angulo Sandoval, quien es ingeniero agrónomo y también participa en iniciativas de agroecología, de permacultura, procesos de educación popular sobre este tema. ¿Cómo estás, Gustavo? Bien, gracias, Génesis. Muy agradecido por este espacio y por la invitación. Un gran saludo a todos que nos escuchan. Y espero que sea del mayor provecho y motivación para empezar a actuar. Sí, porque definitivamente este es un tema además que pues, a mí me llena de mucha alegría, de mucha motivación poder compartirlo, poder hablarlo. Y muchísimas gracias de verdad por sacar el ratito para venir a compartir con nosotras y nosotros en este espacio. Hemos estado hablando ahorita que escuchábamos este audio de Radialistas, Apasionadas y Apasionados, y al inicio que hice la introducción, de que este tema tiene que ver con nuestra seguridad alimentaria, nuestra soberanía alimentaria. Tal vez si empezamos comentando de qué se tratan estos conceptos, ¿a qué nos referimos? Claro, bueno, aquí en esto que vos decís se tocan dos conceptos, uno que es seguridad y otro que es soberanía alimentaria. Uh-huh. Pues la seguridad hace énfasis a que podamos tener alimentos, a que estén disponibles, a que esté a nuestro acceso, uh-huh. a que tengamos esa seguridad de poder tener alimentos. Pero no solamente el hecho de que podamos accesarlos, sino que también esos alimentos no sean seguros. Uh-huh. Porque ahorita con los temas que vos tocabas de monocultivos y transgénicos y demás, hay una gran inseguridad si los alimentos son seguros o no. Entonces también es por eso tan importante que apoyemos, que produzcamos, que promovamos esas prácticas que nos llevan a incentivar estas prácticas de producción seguras de alimentos. Y en la soberanía, también es justamente a lo que lleva a que podamos tener alimentos todas y todos, a que tengamos ese poder también de decisión de qué producir, de qué se está produciendo. Lleva también y tiene que ver como también con saber de dónde viene lo que estamos consumiendo, porque a veces nada más es como satisfacer esa necesidad de consumo sin que nos interese si lo que estamos consumiendo es seguro o no es seguro. Precisamente tiene que ver con ambos conceptos. Claro, y justamente yo creo que la mejor manera de asegurarnos esa proveniencia es haciéndolo nosotros mismos. Ajá, y también cuando hablamos de seguridad y de soberanía alimentaria, hay algo que se viene hablando hace años, pero que tenemos que darle atención, que es el cambio climático. Y es ahí donde comenzamos, bueno, ¿qué cultivos son importantes, verdad? Y que puedan darnos esa seguridad y esa soberanía, aún en condiciones de que el clima cambie y las condiciones en las cuales hemos venido produciendo sean totalmente distintas. Claro. Ahora, hay también que tomar en cuenta que muchas personas creen que es necesario para poder empezar a producir nuestros alimentos, pues tener una gran finca, un espacio muy grande, tener muchísima disponibilidad de tiempo, que se necesitan muchos recursos y una gran inversión, y que es un trabajo muy desgastante. Entonces esto pues desmotiva a muchas personas porque creen que no pueden hacerlo. ¿Es necesariamente así, Gustavo, o existen alternativas o opciones o la forma en la que podamos empezar a conectarnos con estos ciclos y con la producción de nuestros propios alimentos? Bueno, primero, el conectarnos con estos ciclos es sumamente importante porque nos permite reaprender a cómo son estos ciclos, a cómo es que se cultiva, cómo es que las plantas crecen. Y desde ahí, esa reconexión llega al aprender cómo es que crecen y en cuánto tiempo. No solamente que lo vemos en el súper o en la feria y que ya está listo. Uh-huh. Y desde ahí también empezamos a ponernos inmersos en el ecosistema que vivimos y que muchas veces nos olvida. Sí. que formamos parte de todo esto y que generacionalmente también se ha ido perdiendo, como ese vínculo y esa conexión. En muchas generaciones más jóvenes han ido tal vez alejándose de esos saberes que mantenían en sus propias familias, sus padres, sus abuelos, y que es necesario. Exacto. Que retomemos como jóvenes. Claro. También. Y por eso también es importante meterse en hacer un esfuerzo por ir aprendiendo y reaprendiendo a producir nuestros alimentos, también para comprenderlo y para aprenderlo y poder actuar. Porque ese es el punto de partida para poder iniciar a disminuir mis compras, a aumentar mi autosostenibilidad y autosustentabilidad también, y poder siendo más con mejor comida, con mayor seguridad, con eso tan rico que yo estoy produciendo y que da una gran satisfacción de verlo crecer y luego aprovecharlo. Sí, es hermosísimo. Ahora, ¿qué necesitamos entonces para empezar a producir nuestros alimentos, a involucrarnos con este tema? Bueno, yo creo que definitivamente el punto clave es motivación, es voluntad para empezar. Es empezar, como popularmente se dice, dejarnos de cuentos y empezar a actuar, empezar a sembrar, a conseguir semillas con los vecinos, con las vecinas, a meternos en las redes de todo este movimiento grandísimo que por dicha en Costa Rica existe, un gran movimiento de agricultura viva, de agricultura regenerativa, de agricultura orgánica y demás nombres que se le llaman, pero que en fin llevan a este revivir de la agricultura sana. Y por tanto yo creo que es muy importante que tengamos la voluntad de comenzar. Para lo único que se necesita es una semilla, tierra y agua. Ya el resto son técnicas, son conocimientos que también hay muchas maneras de empezarlos a aprender, pero hay que mandarnos, hay que empezarlo. Ajá. Y entonces aquí también es importante ir desmitificando esto. No ocupamos tener una finca enorme. O sea, no. Independientemente de si tenemos o no espacio, podemos tener estas iniciativas. Actualmente hay una gran alternativa de producir hasta en las paredes, en los techos, en macetas, en botellas, todos los materiales que tenemos en casa y en la comunidad nos sirve un montón para iniciar. Y también eso de comunidad es muy importante, de juntarnos, ya sea que nuestra comunidad son los vecinos y las vecinas o bien nuestros amigos que no vivan tan cerca, pero juntarnos y hay gente motivadísima en este movimiento. Hay gente con mucho interés de empezar a producir, de conectarse. Y bueno, yo creo que entonces el paso que sigue es hacerlo. Ajá. Y en sentirnos en ese respaldo comunitario de que hay otras personas también Eso. Teniendo estas iniciativas. O sea, no es algo que individualmente estoy realizando, sino que soy parte de todo este movimiento que a nivel nacional y a nivel mundial ha tomado esa conciencia. Claro. Entonces no estamos solas y solos y podemos empezar a tomar estos pequeños pasos. Sí, a nivel mundial hay un gran movimiento o sea, estamos en un momento en que la información es vasta y que si tenemos la voluntad, fácilmente podemos conseguir esa información para mejorar eso que ya comenzamos. Pero lo importante es justamente que comencemos. Exactamente. Bueno, y precisamente en el siguiente bloque también vamos a profundizar en iniciativas que nos hacen ver cómo esto también se traduce a la práctica, cómo hay personas que están desarrollando esto y cómo personas jóvenes también tienen ese interés de empezar a reconectarse con estos ciclos y reconectarse pues con la producción de sus propios alimentos y esto tan bonito que es ver crecer lo que nos vamos a comer, que es algo que podemos ir haciendo poco a poco en nuestras casas. Bueno, vamos a hacer ahorita un pequeño corte y ya casi volvemos con más de este tema. Les dejamos con esto que se llama Semillas de Muerdo y Dolores Aguirre. Quédese acompañándonos. Esto es La Hora de los Movimientos Sociales. Yo quiero caminar donde no hay senda, donde nadie cantó ya mi cantar. Yo quiero caminar por las veredas de un río que mañana nacerá. Que muy pronto brotarán. Déjame ver cómo va entrando por mis pies. Es la tierra latiendo que va encendiéndome la piel. Y puedo ver la raíz, sentirme tierra también. Quiero sentir mares vertiendo sobre mí, todo el agua que empuja lo que no quiere salir. Y lo que no me hace bien lo voy echando de mí. En este mundo

este tema, por ejemplo, a la educación, a la cultura, a otros ámbitos con los cuales también se pueda ampliar y profundizar. Bueno, eso es muy importante. Yo creo que es uno de los puntos que ha hecho que la agricultura se vaya desvalorizando desde otras disciplinas. ¿El por qué? Porque no está inserto en todas las disciplinas. Uh-huh. Cuando la producción de alimentos es algo elemental, claro. Es elemental para nuestra vida. Y por lo tanto, en leyes, en educación, en música, en derecho, en cualquier rama, la agricultura tiene que ser un hilo conductor. Tiene que estar algún conocimiento ahí. Tenemos que estar en nuestros sistemas educativos aprendiendo, conectándonos con estos ciclos productivos, con los mercados, con las personas, porque es la base de lo que nos sustenta. Y el desconecte es lo que ha hecho que también los supermercados, las transnacionales y demás que manejan la producción, porque la hemos decidido quitar de nuestra educación, puedan hacer y deshacer, porque somos ignorantes de muchas de las cosas que suceden en la agricultura. Y por eso es tan importante que siempre estemos tratando de aprender y de comprender y de insertarnos, como decíamos antes, en esos procesos productivos. Y precisamente el año pasado vos estuviste desarrollando en conjunto con personas jóvenes una iniciativa hermosísima que se llamó De Semilla a Semilla, que esta la desarrollaste en la finca Paz y Flor en San Ramón de Alajuela, y fuiste vos quien, bueno, y de hoy facilitó todo este proceso que precisamente hace eso, vincular la agricultura con la educación, con la cultura, con nuestra vida cotidiana, hacerlo como algo cercano, como algo más próximo, que no pensemos que, bueno, agricultura es lo que se hace allá, lejos de mi casa. No, o sea, agricultura tiene que ver con lo que yo como también. Entonces, tal vez si nos contás un poquito en qué consistió este proceso, cuál es la importancia que tienen también este tipo de iniciativas tan bonitas y tan enriquecedoras. Claro que sí, bueno, para mí la verdad es una gran emoción poder hablar de este proceso que también Génesis estuvo parte de este proceso, que no se quita sí, el tiro. Ahí estuve también. Bueno, este proceso, la verdad que sí, fue muy emotivo y muy enriquecedor. Realmente visualicé una oportunidad de implementarlo allá en San Ramón, en un pedacito que tiene mi familia. Y bueno, también estaba una oportunidad y necesidad de un grupo de jóvenes interesados en esto, de profundizar más en técnicas, en saberes, en práctica, uh-huh, y de socializar conocimientos. Y bueno, justamente eso fue lo que estuvimos haciendo. Entonces, De Semilla a Semilla, a como el nombre lo dice, fue un programa y es un programa, esperemos que continúe, es un programa en el cual plantamos una semilla en los y las participantes para que crezca, para que se abone con herramientas, con técnicas, con educación, con prácticas, con experiencias en campo, que pueda dar frutos, ya sea iniciando composteras, iniciando macetas, promoviendo proyectos a nivel regional, local, nacional. Y de ahí van seguramente y muy, muy, muy seguramente vayan a salir semillas hacia otras personas que se empapen y que estén deseosos de estos conocimientos, y que también estas personas formadas en el proceso puedan ser semilleros y capacitadores de estos otros procesos que surgen. Entonces, De Semilla a Semilla, pues fue un grupo de 13 jóvenes de distintas disciplinas, con mucha voluntad desde parte mía como facilitador, desde parte de los y las participantes, de irnos hacia La Paz, de meternos, de ponernos botas, de agarrar palas, de pasar todo un sábado inmersos en el mundo de las plantas y del suelo y del compost, de los baños reconectándonos secos. Reconectándonos precisamente con todos esos ciclos. Exacto, exactamente. Y pues fue un programa donde se desarrollaron clases o sesiones, uh-huh, teórico-prácticas, en las cuales fuimos viendo herramientas básicas en 10 sesiones que permitan que esas personas puedan empezar. Lo que hablábamos en el primer bloque, puedan ya comenzar, que no tienen excusa, que lo único que hace falta es mucho más voluntad para empezar y para ponerse pilas. Uh-huh. Y yo creo que también estos procesos son súper importantes porque, bueno, son, aunque no está en un marco educativo formal, uh-huh, pero justamente está dando oportunidad a quienes lo quieren de estar capacitándose en temas que les interesa. Y en este caso, la agricultura, la producción de alimentos, el manejo de residuos. Sí, un montón de herramientas que, bueno, que es eso, son semillas que luego se van esparciendo y se van traduciendo en iniciativas y proyectos que cada quien va desarrollando en sus comunidades, con su familia, con amigos. Y eso es lo rico de lograr hacer ese vínculo con la educación. Y Gustavo, tal vez también si nos puedes ampliar como del trabajo que has venido desarrollando a partir de, bueno, de toda esta vinculación que tenés tan rica con el tema de la agricultura, ¿qué otros proyectos e ideas has ido pues poniendo en práctica y compartiendo con las personas? Tal vez si nos amplías en qué estás ahorita. Claro, por supuesto. Bueno, y antes de entrar a ese tema, yo también quiero decir que parte de esta revolución que estamos haciendo en diferentes movimientos, en diferentes personas, es justamente aprovechando los saberes que ya tenemos. Porque yo creo que lo más importante del conocimiento no es un título, sino es qué conocimiento tenemos y qué estamos haciendo con ese conocimiento. Exacto. Y yo creo que de ahí parten procesos y demás cosas preciosísimas que surgen a partir de lo que ya sabemos. Entonces también es el hecho de, bueno, tenemos estos conocimientos, ahora pongámoslos en práctica. No hace nada ahí estando en la biblioteca, es ponerlos, usarlos. Exactamente. Y bueno, con respecto a lo que ahorita estoy desarrollando, sí, estoy trabajando junto con otras dos personas en un proyecto justamente de capacitación sobre sistemas agroforestales y fruta de pan. Vamos a desarrollar todo un centro de capacitación que tenga plantaciones modelo, que puedan ser útiles para que agricultores y agricultoras de la zona puedan mirar, aprender, decidir qué les gusta e implementarlo en sus propias fincas. También todo el proceso de valor agregado, que es súper importante, más ahorita con la agricultura que tenemos, es realmente importante para maximizar los recursos que ponemos en el suelo, que sacamos del suelo y que puedan tener la mayor durabilidad en el tiempo, que los podamos aprovechar. Claro. Entonces sí, estoy trabajando ahorita con sistemas agroforestales y para hacer ahí un resumencito de qué son sistemas en los cuales se combinan árboles, se combinan frutales, se combinan plantas anuales y que llevan a una mayor sustentabilidad de ese ecosistema, porque de cierta manera es una emulación de lo que sucede en el bosque. Ajá. Distintas especies con distintas raíces, con distintas formas de nutrirse y que entre ellas se vayan complementando. Uh-huh. Y nos permite aprovechar una riqueza y una gran variedad de productos, de plantas, de cultivos. No, por supuesto, porque estamos en el trópico, eso es muy importante. El trópico es de las zonas más biodiversas y más ricas del planeta. Y es donde hay mayor pobreza. Y tenemos tantos recursos para aprovechar. Uh-huh, entonces claro, hay que aprovecharlos. Sí, la cuestión es esa, es ver la forma en la que podemos producir que esté en sintonía con todos esos ciclos naturales y que no estemos generando un impacto negativo en el ambiente, sino que más bien estamos generando un montón de impactos positivos también para nuestra salud, para nuestra seguridad y soberanía alimentaria. Y ese es el propósito principal de todas estas iniciativas que son hermosísimas y que además hay mucha gente pues que las está desarrollando y podemos acercarnos para tener más información y empezar a desarrollar nuestras propias iniciativas. Gustavo, tal vez si nos dejas algún contacto donde podamos pues buscar información al respecto y podamos también pues contactarte para saber más al respecto de este tema que es tan rico y tan valioso. Claro, por supuesto. Bueno, puedo dar mi correo que es geangulo184@gmail.com. O bien, me pueden buscar con mi nombre, Gustavo Angulo Sandoval, en Facebook, y ahí nos conectamos. Y vean, hay un montón de iniciativas, hay un montón de procesos que puedan aprovechar. Aprovechen, ya lo escucharon. Ahora sí, ya no hay excusa. Pónganle, no hay excusa, pongámosle. Exactamente. La cuestión es ponerse a hacer esta pequeña revolución desde nuestras iniciativas. Bueno, muchísimas gracias, Gustavo, de verdad, por compartirnos toda esta información. Ahora vamos a hacer un corte musical y al volver vamos a conocer otra iniciativa que también se vincula con lo que hemos estado conversando hoy y que se desarrolla en la zona sur del país, para que veamos precisamente que hay mucha gente que está trabajando esto y que es cuestión de que tengamos nosotras y nosotros también la voluntad de empezar a vincularnos, a aprender y a poner en práctica esos saberes. No se despegue, esto es La Hora de los Movimientos Sociales. Conciencia latino, no la dejes que se te duerma, no la dejes que muera. Pretendes recoger, siembra. Si pretendes cosechar, pero no olvides que de acuerdo a la semilla, así serán los frutos que recogerás. Alcanzar lo que el futuro te traerá, pero no olvides que de acuerdo a la semilla, así serán los frutos que recogerás. Olvida las apariencias, siempre hay tu veras, diferencias de color, siempre hay tu veras. humildad y da frutos de esperanza a los que vienen detrás. No, gracias, Rubén. Gracias, Willy. Conciencia, familia. Consumir los productos de las ferias del agricultor es consumir vitalidad y salud. Una dieta rica en frutas y verduras aporta los nutrientes que nuestro cuerpo necesita para estar siempre saludable. En la feria encontramos variedad de productos frescos para una dieta más rica y nutritiva. ¡Vamos a la feria! Alimentos nacionales, ricos y saludables al mejor precio, traídos directo de nuestra tierra a su mesa. Escuchábamos este tema que se llama Siembra, de Willy Colón y Rubén Blades. Y estamos de vuelta en La Hora de los Movimientos Sociales, un programa producido por Voces Nuestras. Y hoy conversamos sobre el tema de agroecología e iniciativas de agricultura que podemos empezar a desarrollar en nuestros hogares, en nuestras comunidades, y bueno, pues toda la importancia que tiene el tocar este tema y empezar a empaparnos un poquito y aplicarlo en nuestras casas. Y ahora precisamente vamos a conocer una propuesta que se llama la Escuela de la Tierra, la cual se está desarrollando ahorita en la zona sur del país, en una comunidad hermosísima que se llama Longomay. Y vamos a conocer un poquito de qué se trata esta propuesta. Vamos a escuchar a Guadalupe Urbina, quien es una de las personas que forma parte de la iniciativa, que nos va a comentar un poquito qué es lo que se está desarrollando allá en la zona sur del país. La Escuela de la Tierra es eso, tal y como su nombre lo dice. Es una escuela en donde, primero es una escuela, porque al principio esta fue una iniciativa que se llamó la UNI al Sur, que era la Universidad Alternativa del Sur. Esa fue una iniciativa que se hizo en conjunto con el fundador de Longomay, Costa Rica, que es don Roland Spellinghimer, y con gente de la Universidad Nacional, con Eduardo Sachs, Juan Gómez, en aquel momento, profesores de la Universidad Nacional, y con acompañados y adornados con don François Hutat, que venía de Bélgica a visitarnos. Así surgió como la idea de hacer un espacio en este territorio del sur de Costa Rica, en donde se pudieran enseñar materias o asuntos relacionados con la tierra. Y ese es el principio, digamos, en el que surge. Realmente de retomar un apego mayor a la tierra, a la protección de los recursos naturales y a un aprendizaje para vivir en mayor balance, digamos, con los recursos naturales. Hay varios programas en esta escuela, digamos, uno de ellos es el de la educación, sobre todo de la población joven, para que esta población joven tenga un reencuentro con la tierra, porque aunque Longomay es una zona rural, digamos, y los alrededores son zona rural, estas zonas rurales ya están totalmente urbanizadas. La sociedad de consumo ya les está diciendo que lo mejor es que tengan una pantalla plana grande y una motocicleta y zapatos de marca, y entonces ellos sienten que trabajando aquí en el campo no ganan dinero para comprar eso y prefieren irse a trabajar a la piñera para poder comprar esas cosas, un equipo de sonido que suene a 500 metros de distancia. Y ese tipo de cosas afectan mucho, digamos, a las zonas rurales. Eso está obligando a las nuevas generaciones a abandonar el territorio. Y esto le permite a las grandes corporaciones adueñarse de esos territorios que la gente originaria va dejando. Entonces, la juventud, primero que todo. Y luego está el programa que se hace en Campo Grande. Campo Grande será una granja en donde se cultivará la tierra, se experimentará con animales, se experimentará con todas las maneras de convivir en buena relación con la agricultura. Este va a ser el campo también de experimentación para jóvenes en el trabajo en el campo. Luego está el Centro de Arte y Buen Vivir, que es el proyecto que inicié. Soy de las pioneras de la Escuela de la Tierra, llegué aquí hace 3 años e inicié ese proyecto, que es parte de la Escuela de la Tierra y que de alguna manera recoge a la primera generación de este poblado, que son los niños más pequeños. Y con ellos desarrollamos trabajos de arte como un acercamiento también a la tierra, obras de teatro dedicadas a la protección de las aguas, estudio de pájaros para creer que realmente el bosque tiene que seguir allí para seguirnos dando pájaros, que son señal de que habrá agua. Y luego también estamos en un proceso de cambio, de transformación. Los niños ya pasan de niños a adolescentes y haciendo un estudio para ver por dónde va eso. Luego está la creación de una biblioteca comunitaria. Luego está el gran proyecto nuestro, digamos, se desarrolla en un lugar que es Finca Sonador. Entonces, este es un lugar muy especial porque es multicultural. Aquí hay diferentes gente de diferentes nacionalidades, desplazados de la Guerra del Salvador, un par de familias de Nicaragua. Hay también familias indígenas desplazadas de sus territorios, cabécares sobre todo, y un par de familias bribris. Y hay campesinos costarricenses que están en esta tierra también. Y luego hay algunos que otros extranjeros, unas 5 personas que vienen de Suiza, y de Austria. Y el interés de la Escuela de la Tierra y de todos los proyectos que están dentro de ella es hacer posible que ese interés se mantenga y ojalá se expanda para que la gente le tenga cariño a este territorio y con ello se embarque en un futuro que no pareciera muy viable para la especie humana y para todo el planeta. Entonces estamos soñando, estamos creyendo que eso es posible y haciéndolo realidad, porque estamos viviendo un momento, digamos, a nivel mundial de crisis, en donde el agua hay que cuidarla porque ya pareciera que escasea, en donde el medio ambiente está muy maltratado. Entonces, realmente creo que hacer un retorno a través de la educación, de la necesidad de trabajar en pequeño, de producir en pequeño y de pequeños grupos que van aprendiendo a convivir con el bosque, es una solución a largo plazo. Que si es importante, por favor, esto es lo más importante de la vida. Si no lo hacemos ahora, ya no habrá tiempo para otras cosas. El tiempo es ahora, no es ni mañana. No porque salga agua de su ducha, todo está resuelto. Hay lugares en el mundo donde ni siquiera hay agua buena para tomar. Y bueno, con esto me despido y gracias por el interés de ustedes por saber de estos preciosos proyectos. Los pasos por un futuro que los hijos puedan celebrar. Somos el viento que baila y que canta. Si estamos juntos, somos huracán. No estamos de paso, no somos fracaso. No estamos de paso, no somos fracaso. Solo he venido a darte mi abrazo, ya mismo me voy. Solo he venido a darte mi abrazo, yo ya mismo me voy. Transmiti Bradley, transmiti Sosti, Miss New Wyoming, tú te vas. Yo matamos a Missy, y matamos a Missy Apranas. Transmiti Bradley, transmiti Sosti, Miss New Wyoming, tú te vas. Yo matamos a Missy, y matamos a Missy Apranas. No voy a pedir permiso para ser libre. Si yo estaba allí, cada palabra sentí. El 12 de marzo en Distrito Federal, esperanza y abrazo, libertad y dignidad. No estamos de paso, no somos fracaso. Y estamos de vuelta en la hora de los movimientos sociales en la 107.1 FM de Radio Actual. Escuchábamos recién Somos Viento de Amparanoia. Y ahorita les tenemos unas propuestas de actividades para que estemos al tanto y podamos participar. Y precisamente me acompaña Joaco, quien nos va a compartir estas propuestas que les traemos para ver si nos sumamos a estas actividades. Así es. Bueno, saludo a toda la gente que nos está escuchando. Tenemos algunas invitaciones, algunas propuestas para que puedan pues asistir, ¿no? Y mover un poco el tema de los espacios públicos, que nos veamos más a la cara y soltando un poquito el tema virtual y toparnos con más gente. Y una cosa que me imagino habrán notado es que mañana van a ser las elecciones municipales, y eso lo habrán notado por la gran cantidad de anuncios, por la gran cantidad de huecos reparados últimamente, por ejemplo, y todo tipo de matráfulas que se mueven en elecciones, promesas vacías también y mucha, mucha contaminación visual. Pero lo importante es que domingo 7 de febrero, de las 6 de la mañana a las 6 de la tarde, van a estar abiertas las mesas. Entonces pueden averiguar su centro de votación llamando, mandando un texto al número 1020 o en el sitio tse.go.cr, que es el sitio del Tribunal Supremo de Elecciones. También pueden averiguar dónde es que tienen que votar. Es la segunda vez que son las elecciones municipales. A menos que usted haya cambiado de recinto electoral, pues va a votar donde siempre ha votado, en las elecciones, en las presidenciales pasadas también, pero ahí está el dato por si quieren buscarlo. Y obviamente, para que puedas entrar a votar, tienes que llevar la cédula. Así que eso es mañana, domingo 7 de febrero, de 6 de la mañana a 6 de la tarde, que abren las mesas. Tenemos una invitación también en un conversatorio que va a haber en la Universidad de La Salle, esto en Sabana Sur. Eso va a ser el próximo viernes 12 de febrero, va a ser a las 6:30 de la tarde, y va a ser un conversatorio con Leonardo Boff y Mark Hathaway. Es una actividad organizada por el doctorado en educación con especialidad en mediación pedagógica. Entonces va a estar este filósofo, escritor, profesor, es un ecologista brasileño, Leonardo Boff, muy conocido, ya ha venido por aquí por el país, y va a estar con el profesor y escritor ecologista también, Mark Hathaway. Ellos dos construyeron conjuntamente o escribieron el libro El Tao de la Liberación, Ecología de la Transformación. Así que un poco con el tema que hemos estado revisando el día de hoy aquí en la Hora de los Movimientos Sociales. Eso es el viernes 12 de febrero, 6:30 de la tarde, y es un evento gratuito, es un conversatorio con Leonardo Boff, Mark Hathaway. Es importante que lleguen temprano, 6:30 de la tarde, porque es un evento gratuito y en este auditorio pues se va a llenar rápido. Sí, otra invitación que tenemos es por parte del programa de agroecología de la Escuela de la Tierra, que invita a participar en un taller de huertos tropicales. Esto va a ser del 12 al 14 de febrero, así que pronto está arrancando. Esto va a ser en Longomay, en San Isidro del General. Ya conocimos un poquito lo que es esta experiencia de la Escuela de la Tierra en Longomay, y el taller está dirigido a personas que quieran establecer pequeños sistemas productivos basados en manejo de desechos orgánicos, biodegradables, elaboración de abonos. Es para producción de cultivos pequeña y mediana escala, así que en escueladelatierra.org pueden buscar más información. En Facebook como Escuela de la Tierra también pueden buscar información. Del 12 al 14 de febrero, este taller de huertos tropicales. Y para cerrar, tenemos una invitación a la Chichada por la Autonomía. Esta serie de actividades, no sé, Génesis, si alguna vez habrá sido una. Son buenísimas, y además las razones por las que se hacen, parece que valga la pena y que esa chicha sepa todavía mejor. Ahí está la Red Anarquista Tierra y Autonomía, organizando una chichada para recaudar fondos para solidarizarnos con la lucha de la zona sur de nuestro país. Así que por aquí se generan recursos, se genera también muchos saberes, se genera comunidad para apoyar estas luchas, claro, que están sucediendo del sur, que son muy importantes, que están muy invisibilizadas también por los medios de comunicación, lamentablemente. Pero en este tipo de actividades pues vamos a ir a apoyar el sábado 20 de febrero. Esto lo vamos a estar anunciando durante este mes, entonces, a las 6 de la tarde en Casa Batsú, en Barrio Escalante. Hay una entrada, 1500 colones, es algo bastante simbólico, ¿no? ¿Qué es esta actividad? Para recaudar fondos para solidarizarnos entonces con la lucha de la zona sur. Además de chicha, va a haber comida vegana, van a haber artesanías hechas con materiales reciclados, va a haber música en vivo también, rap y punk acústico, varias bandas. Siempre. Ahí está el tema cultural también en lo que es esta solidaridad y esta lucha en la zona sur. Entonces, sábado 20 de febrero, 6 de la tarde, en Casa Batsú, Barrio Escalante, 1500 colones. Algunas de las actividades que tenemos para ustedes, invitaciones, propuestas. Si usted nos quiere mandar invitaciones también y que las divulguemos por este medio, me pueden escribir. Mi correo es jtapia@vocesnuestras.org. También en el Facebook de Voces nos pueden mandar mensajes, nos pueden compartir los eventos, y pues los estamos anunciando por este lado, y con suerte nos vemos. Sí, así que ya escucharon, a anotar el correo de Joaquín para que sigamos pues compartiendo todas estas actividades que están siempre sucediendo en nuestras comunidades, en nuestros barrios, y pues que todas las personas puedan ser parte. Así que jtapia@vocesnuestras.org. Y bueno, y con esto nos despedimos de la Hora de los Movimientos Sociales, un programa que, como ya les mencioné al inicio, es producido por la Asociación Voces Nuestras en conjunto con organizaciones, con colectivos, con activistas, con personas en general. Este es un espacio abierto, es un espacio de todas y todos, y por eso es que nos gusta que ustedes también nos puedan escribir y que nos puedan, a través de las redes sociales, retroalimentar y decirnos qué les parece, qué temas les gustaría también que se trataran. Este espacio es de ustedes. Ustedes pueden ser parte del programa y hacer sus propuestas, y también pueden escribirme al correo genesis@vocesnuestras.org para que estemos en contacto y para que podamos compartir todas nuestras experiencias. Y bueno, pueden buscarnos en Facebook, como decía Juaco, como Voces Nuestras, y también visitar nuestro sitio web www.vocesnuestras.org. Ahí también nos pueden contactar. Y nos encontramos entonces el próximo sábado al ser las 11 de la mañana en un programa más de la Hora de los Movimientos Sociales. Hasta pronto. Porque defendemos nuestro derecho a la comunicación y queremos que nuestras luchas, propuestas y realidades sean escuchadas. Sintoniza la Hora de los Movimientos Sociales todos los sábados de 11 de la mañana a 12 mediodía por Radio Actual 107.1 FM.